Bueno, en el apartado en que estamos hoy, aparte de estar rezando para que el viento no nos corte los cables y quedemos sin internet, el fuerte viento que en este momento sopla aquí en Trelew, el viento del oeste, un viento muy frío porque ha nevado en la meseta patagónica a 250, 300 kilómetros de acá, en Gangán, Gastre, ha nevado fuerte ya en hoy primero de abril, ya hay nieve que más que ser una pesadilla es una bendición para la meseta, porque este año había sido muy seco y una nieve de abril que se va a derretir en las próximas semanas cuando venga todavía algo de calor más que tiene que venir, le va a proporcionar un respiro al pasto, ¿no es cierto?, de los campos, porque es muy afligente la situación que está pasando los establecimientos de la meseta patagónica con la sequía, la gran sequía que los aflige. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? Lo vamos a resumir. Estamos haciendo un video, tratando de hacer un video que va a tratar sobre los nativos de Tierra del Fuego, los tehuelches y mapuches de Patagonia, y va a estar acompañado con música que tiene que ver con justamente esos pueblos originarios de Patagonia. En otro orden de cosas, lejos de estar preocupados por la crisis, estamos bastante entusiasmados y agrandados, en una forma de decir también. Estamos buscando, así que les tiro la onda, en este banco de ideas, estamos buscando algún lugar posible para alquilar en Capital Federal donde instalar un café concert debate de la red Radar, porque ya son muchos los miembros que tenemos en la web y creemos que Capital Federal es el lugar donde juntarnos, hacer un menú para la semana abarcando los distintos temas, los distintos invitados especiales a las conferencias, y darles un lugar a la gente de la red Radar que no sea acá en Trelew, que es mucho más difícil e inaccesible para todos, pero Buenos Aires generalmente de todas partes del país van, y también de los países limítrofes, y que tengan una oportunidad de poder conocerse cara a cara, de disfrutar algunas charlas con los muchos cantidad de colaboradores y especialistas de contenidos que tenemos en la red Radar y que queremos ir dejándolos presentes. Esto sería un avance importante, así que si alguno conoce un lugar que se pueda adaptar y que se pueda alquilar y que esté dentro de una zona de, no digo de máxima seguridad, pero que no sea tampoco de alta inseguridad, a los efectos de que podamos, nos escriben a redtrelew@yahoo.com.ar, la coordinación general, y nos pasan el dato para que entremos en conversaciones. También estamos en estos momentos, estamos un poco parados con el tema del taller de arte decorativo porque han bajado las ventas realmente. Bueno, es un rubro que obviamente es el primero que castiga la crisis, pero mientras tanto nos estamos esforzando un poco más por abrir una pequeña boca de expendio en la comarca para productos que tengan que ver con que se puedan vender o comercializar en pequeños kioscos y despensas que están vinculadas a la red Radar entre Leo, Rawson, Madryn, Gaiman y Dolabón, y que tengan, que no sean perecederos, y si son hechos por cooperativas mejor, de cualquier lugar de procedencia, basta que sean competitivos, que los podamos comercializar. Tenemos también algún pequeño capital ángel, un capital de inversores que en estos momentos quieren comprar esa mercadería para revender, así que también les voy dejando la inquietud. El correo siempre, acuérdense bien, es redtrelew@yahoo.com.ar. Yo hago acá las veces de coordinador de los contactos y podemos ir empezando a buscar esa nueva boca de expendio. Y habrán visto un video que subí días pasados con la necesidad de apurar los trámites para las muestras itinerantes, las ferias itinerantes, porque a una tendencia de retracción en la compra y a una ausencia que ya se está haciendo visible en el turismo internacional, hay que responderle con una salida agresiva a buscar el cliente, a mostrar o a ocupar, que no nos quedemos de brazos cruzados frente al televisor, sino que mostremos, aprovechemos para innovar, para capacitarnos y para mostrar, hacer promoción de nuestros productos, que siempre que llovió paró, y esta crisis, por más que amenace ser larga y dura, va a terminar, y siempre que podamos hacer útil y provechoso el tiempo, recuerden que esa es la máxima que tenemos, vamos a poder bancarnos mejor nuestra sustentabilidad y nuestro desarrollo futuro. Es decir, no bajemos los brazos, hagamos publicidades económicas, incorporemos blogs, juntémonos en cadena, hagamos un llamado también a que estos podcasts, que yo veo que gracias a Juan Carlos y a otros muchos, están teniendo la posibilidad de tener difusión en otro medio que no es internet, que son las radios de frecuencia modulada locales de los pueblos. Todos saben que estos podcasts pueden ser libremente reproducidos. Todo aquello que aporte al incremento de la vinculación entre microemprendedores de toda Latinoamérica o de países de habla hispana, mejor. Así vamos a hacer más provechosa la red y mayor la concurrencia de ideas al banco de ideas. Otra cosa que nos está ocupando en estos momentos y que por ahí ustedes van a notar el bache, es que vamos a cambiar todo el sistema operativo de la red de la coordinación de computadoras. Lo vamos a mejorar un poco y ya incorporamos también los monitores de 26 pulgadas, los extra chato con una visibilidad para allá. Los que estamos un poco cortos de vista, vamos a poder mejorar un poco la calidad de trabajo en estas cuestiones. Bueno, seguimos nosotros atentamente también las invitaciones que están llegando, que como dije en un podcast anterior, las agradecemos a todas. Muchas veces por razones de distancia y otras por razones económicas no podemos asistir, pero sí las socializamos en el periódico de la red. También está trabajando bien el apartado que tenemos en el periódico virtual de Red Radar con referente a las ofertas de contrato y trabajo y de voluntarios que estamos publicando, gracias a la gente de idealist.org, que están trabajando muy bien. Subí un video en el blog de Spazlib, un reportaje que se le hizo a varios especialistas en el tema de las web 2.0, que les recomiendo que lo vean. Y ya saben, pueden comunicarse para dejar sus mensajes o que socialicemos sus mensajes de eventos, ofertas de producto, en fin, lo que sea necesario, escribiendo a redtrelew@yahoo.com.ar, la coordinación acá en el nodo Trelew. Y cuando quieran hacer un reportaje de audio, que se los recomiendo porque está teniendo un efecto tremendamente mucho más positivo, más alto el porcentaje de efectividad, se vinculan al chat que tenemos, o en el chat de Yahoo, o el Messenger de Spazlib, o bien a Skip, raul.f@alesanco. Entonces, a través del audio de Skip, nosotros podemos hacerle el reportaje y salen con voz al aire, porque realmente está teniendo un efecto bastante interesante. Así nos cuentan un poquito qué producto están haciendo, qué es lo que desean o en qué emprendimiento están involucrados en estos momentos. Esto es lo que está pasando en el día de hoy, primero de abril del 2009, y recordamos que también estamos juntando gente de Capital Federal para que gestionen como anfitriones el 10º aniversario de la Red Radar, que lo queremos festejar con el picnic este año, por supuesto, del 10º aniversario, que nos interesa que tomen la posta la gente que está allá, porque está más cerca de Dios, más cerca del Estado que financia. Generalmente agradecemos al Desarrollo Social de Nación, que colabora como sponsor, y a las provincias que sponsorean nuestros seminarios y nuestros talleres. Pero bueno, si lo pueden gestionar directamente en Buenos Aires, nosotros estaríamos agradecidos, porque esta vez les toca ser anfitriones a la gente de Capital Federal. Nos despedimos hasta el próximo banco de ideas y espero que se les ocurran bastantes cosas que sean innovadoras, provechosas y, por sobre todo, optimistas ante la crisis.